pasando una tras otras las líneas blancas de la carretera. Sigues recorriendo ese camino sin saber quizá dónde vas, pero sabiendo seguro que al final de ese camino, de ese largo y tortuoso camino, está la ilusión, está el deseo que tantos años llevas deseando hacer en realidad. Deja correr tu imaginación cada noche en Onda 10. Porque la noche siempre consigue que tus deseos se hagan realidad. Y si esta noche no lo consigue, siempre vendrá otra después.